carga llega a Reynosa, como a las 5 o las 6. Trae a las 150 la misma de aquella vez. Después yo le echo un 50, me está parando un 14. Ya a lo lejos se divisa que también se acerca un 12. Yo ya no quiero más 15, aquí lo espero a las 11. De que ese chilango que ahora anda de punto rojo conoce muy bien las claves. Puedo ser allá en la Bondojo, les puede dar el pitazo y se nos cae el negocio. Parcela está en Linares.